esa mirada loca de tus ojos grandes. Y ahí detrás de ese aroma de rosa, de esa piel tan suave, de tu cuerpo desnudo, mujer, de tus manos con sabor a miel, de que busque que no encuentre nada y me vuelva a perder. Que hay detrás de todo aquel momento que vivimos juntos, que hay detrás del sentimiento hermoso, de ese amor profundo, de lo que sería mi vida sin ti. Prefiero morir si no estás conmigo. ¿Qué será de mí si tú ya te has ido? ¿Qué hay detrás de todo aquel momento que vivimos juntos? ¿Qué hay detrás del sentimiento hermoso, de ese amor profundo, de lo que sería mi vida sin ti?